Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Vamos a pedirle a nuestro radiocontrolador que me dé un poquito más de retorno, por favor. Sí, todavía un poquito más. Fabián, gracias. Son exactamente las 22 horas. Dos minutos. Ya estamos dando vida a un episodio más de La Noche de los Ojos Negros. Muy contentos todo el equipo de estar nuevamente junto a ustedes y a juzgar por los comentarios que ya nos han hecho vía telefónica y a través de Twitter, también sentimos la respuesta de todos ustedes hacia el programa y desde luego es el motor, el motivo central para que nosotros le pongamos todo el cariño a este simple programa de los días lunes. Antes de hacer comentarios que guarden relación con el mismo, voy a saludar al equipo como de costumbre, porque ya es nuestro equipo casi definitivo, ¿no? Está, como decía hace algunos segundos, en la parte técnica, nuestro radiocontrolador Fabián Ortega Mangili. Saludos, Fabián, te manda la gente siempre, ¿eh? Muchos saludos. Y está también en su puesto de trabajo desde muy temprano nuestro productor y director Jaime Canales. Saludos, Jaime, para ti, de todos los oyentes que ya nos advierten que hay muchos abrazos. Todos te quieren conocer, Jaime, o todas. Ya lo conocieran. Gran tipo. Y una parte fundamental de nuestro programa es el diseñador de sonido, la persona que está aquí moviendo papelitos celofán, haciendo caballito con los dedos, metiendo viento, ¿no? Así con una planchita metálica y hace tempestades, ¿no? Bueno, él es Jaime Elorrieta, gran valor del programa, que yo diría, sin su concurso, muy poco se podría hacer. Y en las redes sociales, como siempre, nuestra queridísima Viviana Signorelli, que ya está trabajando para que ustedes puedan conectarse con ella, que le envíen saludos, y ella nos recomienda qué saludos son los que vamos a lanzar al aire, porque hay muchos, y gratísimamente los decimos, hay muchos nuevos compañeros de la noche de los lunes. Bueno, como siempre también, queremos que ustedes estén comprometidos con nuestro programa, que sean parte activa, que se comuniquen con nosotros. Sabemos que hay muchos que solo nos escuchan, que desde ya le agradecemos, que no tienen el hábito, la costumbre de llamar a nuestra emisora para decir estoy con ustedes, porque bueno, es su manera de ser y la entendemos, pero hay otros que son un poquito más expresivos y quieren hablar con nosotros. Para ellos les vamos a dar nuestro teléfono, que les va a servir también si es que quieren asistir a la obra de teatro, la comedia que está dando el Teatro Ladrón de Bicicletas, los viernes y sábados. Pueden pedir entradas para la tómbola final al teléfono que les voy a mencionar, ¿no? El teléfono es 2392-3041. 2-392-3041. Nuestro mail es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Y nuestro podcast, porque ustedes, mediante este sistema, pueden poner radioagricultura.cl y escuchar todos los programas que hasta hoy hemos emitido. Ahí está nuestra historia inscrita en grabaciones a las cuales ustedes pueden acceder cuando gusten. Y hay muchos auditores que no tienen tiempo los días lunes por alguna razón y aprovechan de escuchar las repeticiones, o definitivamente cuando ellos gusten, a la hora que quieren, se ponen en el podcast y pueden poner radioagricultura.cl y pues ya, eligen el programa que más les gusta. Y desde luego, nuestra enorme cantidad de tuiteros, ¿no?, de la noche de los ojos negros, que está inscrita al instante a través de las redes sociales en todo Chile. Aunque a ustedes les parezca singular lo que les estoy diciendo, esto es muy amplio. Radio Agricultura 92.1 FM en Santiago, desde donde, de los estudios, de donde transmitimos este programa en directo, llega al resto del país. Les voy a decir el Twitter, muchachos, y es @ojosnegros92.1, @ojosnegros92.1. Les decía que nos escuchan en todo el país, y este es mérito de algunas emisoras nada más en la capital que tienen esta posibilidad, y entre ellas, sin duda, está la 92.1, que en Santiago FM es su número, 92.1, Agricultura. Y me voy a tomar un segundo, ¿verdad, muchachos?, porque no lo hago habitualmente, pero estamos saliendo en San Fernando en la 99.1 FM. También estamos saliendo en Temuco en la 770 AM. Dicen que nos escuchan bastante bien allí. En Los Ángeles estamos en la 1200 AM y 100.5 FM. Allí nos pueden escuchar en esa zona. En Santiago, además de la 92.1, ustedes nos pueden escuchar en AM, en la 570. En Valparaíso, en la 98 AM y la 106.3 FM. Y escuchen bien, en la radio de La Serena, Radio Agricultura de La Serena, nos pueden escuchar en la 1440 AM. Y he dejado para el último La Serena porque queremos, como equipo, mandarles un gran saludo a la gente de esta zona. Desde La Serena y Coquimbo tenemos una enorme cantidad de auditores. He tenido contacto yo casualmente esta semana con el director de la radio de La Serena, nuestro amigo Guillermo Olivares, entiendo. Con él estuvimos dialogando y estaba muy satisfecho porque dice que de tener pocos auditores a la noche, porque evidentemente compiten con la televisión, como es lógico, en Santiago también y en el resto del país, hay una enorme cantidad de auditores que se toma la molestia, no podría ser de otra manera, de bajar el volumen del televisor, apagarlo literalmente y olvidarse de la televisión, y otros que no escatiman esfuerzo y dicen que abandonan la televisión tempranamente para escuchar este programa. Y se preparan de muchas maneras. Y antes de meterme en ese temita que es muy interesante para nosotros, digamos que en La Serena tenemos muchos auditores. Cuando nosotros nos fuimos de trabajo virtualmente de vacaciones, 2 semanas en invierno, el director de la radio de La Serena me comentaba que era enorme la cantidad de gente que llamaban pidiendo explicaciones, que por qué el programa La Noche de los Ojos Negros no salía al aire en La Serena, que qué estaba pasando. Bueno, pasaba que no estábamos en esa ocasión, pero lo que más nos agrada es saber que hay una gran cantidad de auditores allí, que al igual que muchos que nos constan, están ya hace mucho rato conectados con nuestra emisora, para no faltar al programa. Nosotros estamos, a partir de este rato, en la previa, que es el momento de calentar el ambiente, de advertirles a ustedes que estamos a pocos minutos de comenzar, pero por sobre todo saber cómo se están preparando para estos instantes. Hay gente que se prepara de diversas maneras. Algunos comentarios. Se viene un nuevo programa de La Noche de los Ojos Negros. Listo con mis velitas para escuchar la historia, dice Bill Monster. Listo con mis velitas. Saludo al equipo y ojalá manden saludo a la Cata. Le estamos mandando un saludo. Desde Villa Alemana con mi papá y Guillo, mi papá Guilio, claro, y mi mamá Paola. Son auditores permanentes. Ya. ¿A quién? ¿A cómo se llama el amigo? Perdona. La de Mil, sí, la de Mil, que nombre es singular, ¿no? La de Mil Acevedo. Ya. La de Mil Acevedo, y lo vamos a mandar haciendo una excepción, por supuesto, porque no está en los top ten, ojo, porque él es no vidente. Y de más está decir que todos los no videntes de Santiago, al menos, y si hay otro en provincia, díganoslo. En Santiago todos los no videntes están conectados a esta hora, cuando son las 22 horas con 12 minutos, están conectados con La Noche de los Ojos Negros, porque para ellos este programa es como ver televisión, es como ver la historia. Ellos dicen que le hacemos volar la imaginación y ellos la tienen bastante sensible. De modo que un saludo a todos nuestros amigos ciegos de Chile, ¿verdad? Y que se han incorporado a nuestra sintonía. Para ellos es este saludo a través de la de Mil Acevedo, ¿no? La de Mil Acevedo. Del Bosque. Bien, Del Bosque. Saludos para él, gratísimamente de parte nuestra y particularmente mía. Estaba yo diciéndoles que tenemos una gran cantidad de auditores esta noche y nosotros comprobando cada semana, por diversas razones, que existen muchos radioescuchas, como decía mi abuelo, que están en la sintonía porque se están dando el dato y se están comentando y entienden que es bastante especial que abandonen las imágenes televisivas, mire lo que yo le estoy diciendo, un hombre de televisión, para de pronto otorgarle un par de horitas a la imaginación, que tanto bien nos hace. Nosotros la tenemos algo desarrollada y queremos expresar a ustedes esta idea de que también hagan mover el pensamiento, la ilusión y hasta la esperanza para dignarse a escuchar un programa tan simple como La Noche de los Ojos Negros. Quiero escuchar luego un nuevo episodio, que empiece luego, dice Dani Malik. Debe ser un nuevo integrante. Antes que comencemos, Dani, vamos a cumplir rápidamente con una suerte de juego que tenemos nosotros con nuestros auditores, que tienen la valentía de conectarse con nosotros y querer ser top ten. Los vamos a leer muy rapidito porque bien merecido tienen los saludos y lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo. Top ten, para aquellos que se integran a nuestra sintonía, son todos aquellos auditores que, faltando un día, no más de eso, por favor, se acuerdan de que el programa es al día siguiente y se conectan vía Twitter e inscriben el hecho de yo estoy junto a ustedes esperándolos, aunque no nos esperan durante 24 horas, pero sí se inscriben, se acuerdan, están en la memoria y desde luego faltan 10 minutos y ya se vuelven a conectar, pero les vamos a mandar el saludo y son sorprendentes. En el décimo lugar de los top 10 está Guido Durney Urrutia. Guido Durney Urrutia, un gran saludo nuestro de nuestro equipo porque tú eres el top 10 número 10. Él simplemente nos pide salud a todos, así que están enviados. En el séptimo lugar, porque hay tres empatados, con 21 horas, hace 21 horas se conectaron y dijeron, yo estoy esperando el programa. Está en el séptimo lugar, Evis Lascano, Diego Barrientos, Segundo Morales. Estas tres personas ocupan el séptimo lugar de los top 10. Y Evis Lascano dice, yo desde Viña del Mar nos ha enviado este saludo. Yo me dispongo a dormir porque mañana, vale decir hoy día lunes, escucho el mejor de los mejores. Muchas gracias, Evis. Diego Barrientos, solo saludos a todos. Y Segundo Murales dice que lamentablemente un vecino no lo deja escuchar la repetición de ayer, debe ser. Por eso hoy día se contacta en directo. A él le mandamos un gran abrazo, Segundo Morales, y le decimos que es séptimo lugar de los top ten. Y en el tercer lugar, ¿por qué me salto tantos lugares? Dirán ustedes, simplemente porque hay un empate. Son cuatro que han marcado desde hace 22 horas que se levantaron o se acordaron y dijeron: yo estoy escuchando La Noche de los Ojos Negros. Una es Elizabeth Milla, el otro es David Campos, el otro es Cristian Muñoz y el último es Isaac Ramírez. Estos cuatro amigos de La Noche de los Ojos Negros se han conectado hace 22 horas diciendo que ya están en la sintonía de la 92.1. Cariñosos saludos a ellos. Dice Elizabeth Milla: estoy ansiosa. David Campo le manda saludos a todos. Cristian Muñoz: saludos a mi hija Amanda. Si soy top 10, por favor, denme esos saludos. Y también, si pueden, a mi esposa Lorena. Y porque eres top 10, lo estamos haciendo, querido amigo Cristian. E Isaac Ramírez, quien también marcó sintonía hace 22 horas, dice: saludo a mi polola Sofana. Sofana, qué nombre, ¿eh? Sofana. Estoy pololeando con la Sofana. Suena bien, ¿no, Fabián? Mi polola es Sofana. Bien. Saludos, Sofana, para ti, de parte de nuestro equipo. Y gustoso lo hacemos porque Sahar Ramírez se conectó con nosotros hace 22 horas. Y vamos entonces directo a los tres primeros lugares porque han empatado tres. Ellos son Marta Olivares. Hace un día, dice el Twitter, se comunicó con nosotros. Ignacio Ormeño, hace un día se comunicó con nosotros. Y también lo hizo en ese tiempo Nidia Fuentes. Saludos a Marta Olivares. Gracias. Eres número uno. Ignacio Ormeño, saludos a ti. También eres número uno. Y dice: saludo a mi amigo Fabián. ¿Tienes un amigo, Fabián, que se llama así? Ah, Ignacio Ormeño se ha llevado también el honor de ser primero de los top ten. Y Nidia Fuentes, gran amiga, la vemos a menudo hurgando por los Twitter, dice: saludo a toda mi familia. A ellos tres primeros y a todos los top ten, un gran abrazo, saludos y aplausos humildes de mi amigo Fabián, que agradece. Mire la cantidad, trajo aplausos verdaderos, trajo más gente. ¡Qué bien! Ya, amigos, cumplía las tareas, ya estamos dispuestos. Quiero que a partir de ahora ustedes se conecten con nosotros, los que quieren entradas para la ronda de bicicleta, y los que no, o además, escuchen el programa, que es una historia que los va a entusiasmar. Jaimito, es una buena historia, me dice. ¿Nos va a dar miedo? La vamos a leer con mucho cariño. ¿Estás listo, Jaimito Elorrieta? ¿Estamos todos listos? Vayamos con la historia, que le pondré todo el entusiasmo para que llegue a su imaginación. Y esta historia comienza así. El evento de la compañía de seguros donde trabaja Fernando se realizó en un lujoso hotel de la capital y duró hasta las 4 de la mañana. Este hombre llegó a casa muy entonado y cargando un premio otorgado por su departamento, que lo consideraba por segundo año consecutivo como el mejor vendedor de la empresa. Lucy, su esposa, quien está embarazada de 7 meses, lo esperó despierta y él aprovechó muy contento de mostrarle el trofeo. «Mira, otra vez me lo dieron», dijo Fernando, levantando su premio. «Esta es una hora de llegar», respondió ella esquivando la pregunta. «Pero si a esta hora terminó la fiesta», argumentó él. «¿De dónde vienes?» «¿Cómo que de dónde vengo?» «De la fiesta. De la fiesta anual de la compañía. ¿De dónde más crees que voy a venir?» «Claro. ¿Crees que yo soy tonta? Quizás con quién andaba metido. Pero Lucy, me estás bromeando. Sabes perfectamente dónde estaba. Te invité de las primeras, pero no quisiste ir». «Seguro iba a ir a una fiesta con esta guata que tengo». «¿Y qué tiene?» «Me habrías tenido ahí, anclada en la mesa para que no te vieran tu amiga, seguro». «¿Pero de qué estás hablando, Lucy?» «Sí, habrías bailado conmigo, ¿ah? Dime, pues, ¿lo habrías hecho?» «Pero por supuesto que sí. Si la que tiene vergüenza eres tú, no yo». «Ay, tú tienes respuesta para todo. Mañana voy a preguntar a qué hora terminó la fiesta. De seguro te fuiste a otro lado con tus compañeritas de oficina», enfatizó su esposa, que luego de su alocución se dio media vuelta, puso la cabeza en la almohada y se dispuso a dormir. Desde hace tiempo Lucy ha manifestado una evidente cuota de celos hacia su esposo. Todos ellos injustificados, a los cuales Fernando siempre termina bajándole el perfil debido a su avanzado embarazo. Ellos, como pareja, no han logrado tener hijos, y en las dos oportunidades anteriores que Lucía ha quedado embarazada, su intención se ha visto frustrada, ya que tempranamente ha presentado síntomas de pérdida. El tema no es menor, ya que él considera que la presencia de un hijo en casa es como una bendición. En cambio, para ella la situación no reviste mayor importancia, aunque es primera vez que alcanza 7 meses de gestación. Muchas veces Fernando ha reflexionado en soledad sobre la extraña actitud de su esposa en relación a los hijos. Solo en la pérdida inicial mostró algo de preocupación. No mucha tampoco, pero al menos esa pérdida la sintió por una semana más o menos. Después de aquello muestra total abulia por ese ser que carga en su vientre. Desde luego Fernando se casó enamorado de Lucy. Y si bien ese afecto aún se mantiene, reconoce que esa conducta lo ha distanciado un poco. Y se agrega a aquellos celos enfermizos que son una constante, considera que esos son los motivos que en definitiva le han quitado el placer de llegar a casa. Fue precisamente una noche que no la vio en casa cuando se encontró con un papel en la mesa del living que daba cuenta que ella, por severos malestares, debió acudir en carácter de urgencia a la maternidad. La misiva agregaba que lo había llamado en 3 ocasiones y que extrañamente no le había contestado, materia que conversarán cuando se vean, dijo ella finalmente. Fernando fue raudo a la clínica y ya su mujer estaba en pabellón. Según el médico que lo atendió, ella llegó con dolores en su estómago y se descubrió que el bebé que gestaba llevaba varios días muerto en su vientre. Y esa era la operación que le estaban realizando en estos instantes, objeto, por supuesto, de no comprometer su salud. Fernando enmudeció con la noticia. Jamás pensó que en esta ocasión se repetiría el mismo y fatal desenlace de los 2 embarazos anteriores. Lucy logró salir airosa de esta intervención y regresó a casa una semana después. El asunto sin duda pudo haber sido peor, Vale decir, la muerte del bebé sin duda podría haber arrastrado su manto fatídico hacia su propia madre, hecho que por suerte no aconteció. A las 2 semanas después, ya enteramente recuperada, Lucía le contó todo lo sucedido a su gran amiga Gabriela, quien ha sido siempre su incondicional confidente. Esta mujer la escuchó con atención, y si bien no quiso discrepar con Lucy, mostró vivo interés en saber qué pudo haber sucedido en ella para que perdiera a su bebé, en consecuencia que todo indicaba que con 7 meses de gestación superaba la barrera de los riesgos. En casa de este matrimonio entre Lucy y Fernando, llega día por medio una empleada a hacer el aseo. Su nombre es Rosa y tiene una relación de particular distancia con sus patrones, conducta que ellos admiten, ya que a pesar de todo consideran que hace muy bien su trabajo y es, por sobre todo, muy honesta. Rosa lleva 2 años trabajando para ellos. Lo hace día por medio, y esto le ha bastado para conocer de cerca a la señora Lucy, cuya opinión siempre mantiene muy en reserva. Rosa viene del campo y tiene costumbres ancestrales que la convierten en protagonista de cualquier comentario malintencionado en su contra. Para Gabriela, la amiga de Lucy, esa mujer es medio bruja y la considera un elemento muy negativo, al punto que si de ella dependiera, la habría despedido desde hace mucho tiempo. Es claro que ella no roba ni acostumbra a realizar comentarios extralaborales, pero a menudo se la encuentra mirando de soslayo o escuchando conversaciones que no son de su incumbencia. La propia Gabriela la ha visto mirando a través de la ventana, sobre todo a su patrona, a Lucy. Mira, yo creo que ella llena esta casa de malas energías, le comentaba Gabriela a Lucy una tarde en que ambas tomaban el té juntas. ¿Tú crees?, respondió Lucy. Por supuesto. Es más, estoy segura que todas las pérdidas que has tenido se deben a su presencia en esta casa. ¿De verdad tú crees que ella hace brujerías?, preguntó seriamente Lucy. Mira, no sé si hace brujerías, pero algo hace para que a ustedes les vaya mal. Tal como te lo dije, yo fui la más contenta con la interrupción de ese embarazo, enfatizó Lucy. Ay, Lucy, no digas esas locuras. Eso no solo no es bueno ni presentable, es realmente un acto antinatural. Ya, está bien, pero sabes que a ti yo no te puedo mentir. Mira, Lucy, argumentó su amiga, eso te pasó esta vez, pero la primera vez lloraste mucho cuando tu embarazo se interrumpió a los 3 meses. Y para que tú recuerdes bien, ya tenías a esta empleada. ¿Me estás diciendo que ella es la que provocó aquello? ¿Eso es lo que me quieres decir? No lo sé, pero ella es una mujer mala y tú no me quieres hacer caso. Mira, desde que ella llegó a esta casa, tú comenzaste a tener celos de Fernando. Antes ni siquiera lo llamabas por teléfono una vez al día, y ahora sé que no lo dejas tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes tú eso?, inquirió ella. ¿Ves? Mira cómo actúas. Ya estás pensando como una mujer celosa otra vez. Él me lo dijo. ¿Cuándo te lo dijo? ¿Y dónde?, insistió Lucy, muy preocupada. Ya, mira, ya no quiero seguir con esto. No vas a pensar ahora que yo tengo algo con él, ¿verdad? No, solo quiero saber cuándo y dónde te lo contó. Es lo que me estás diciendo, ¿no? Ay, tú. Mira, me lo contó en la clínica, cuando te estaban operando. Ah, ¿y eso te costó tanto responder?, concluyó Lucy, más satisfecha y tranquila. Claramente la conducta de la empleada con Lucy era muy dura y distante. En cambio, con Fernando era más suave y hasta afectiva. Eso lo notó en varias oportunidades Gabriela, pero desde luego consideraba que no debía hacerle ese comentario a su amiga, ya que no tenía opinión ni respuesta a esta diferencia en el trato. Fernando debió realizar una venta en regiones y esa noche se quedaría en Concepción, ya que una larga reunión con su cliente lo mantendría hasta altas horas de la noche ocupado. Y lo que es más, a su teléfono le quedaba poca batería, y como el cargador lo había dejado en el hotel, hacía el hincapié para que Rosa le contara todo aquello a su esposa, de modo que no se preocupara si es que intentaba comunicarse con él. Por supuesto, fue Rosa la empleada quien tuvo como misión darle ese recado a su patrona, quien estaba a punto de llegar del supermercado. Desde luego, apenas Lucy regresó de las compras, no dejó de extrañarse al darse cuenta que Fernando no había llegado. Rosa, por su parte, omitió la información que debía darle y dejó que su patrona comenzara a encontrarle otra lectura a su ausencia. Fue la propia Rosa quien después de la cena se ofreció para acompañarla durante toda la noche, ya que sentía su deber estar a su lado en vista de que su esposo aún no llegaba a casa. Lucy se cansó de llamarlo y por supuesto se imaginó lo peor. Fernando, decía ella, estaba con otra mujer, por eso debe haber apagado el celular, pensó. Su empleada, muy dócil, le sirvió comida que finalmente no consumió y se quedó un rato junto a ella para ser su confidente de la serie de elucubraciones que Lucy hacía para explicarle esa extraña conducta que estaba teniendo su marido. Rosa le puso un sedante a un agua de hierbas que le preparó a su patrona para que se quedara dormida. Ella se fue a acostar a la pieza de empleada que eventualmente ocupa cuando le pagan por quedarse a cuidar la casa, ya que su labor es puertas afuera. Lucy alcanzó a tomar la mitad de la taza cuando el sueño la venció a su pesar, ya que de verdad quería esperar a Fernando despierta para enfrentarlo. Fue precisamente mientras dormía cuando una persona vestida totalmente de negro, de pies a cabeza, y que al parecer era una suerte de Ku Klux Klan, pero de color negro. Esta figura recorrió la casa hasta llegar a su dormitorio. Esa suerte de monje satánico se enfrentó al cuerpo inerte de esta mujer y le hizo una serie de conjuros inentendibles, hasta que luego de unos 10 minutos más o menos abandonó ese lugar para perderse en la oscuridad. Durante ese proceso, Lucy no dio señales de percibir esa extraña presencia ante sí, pero al margen de ello, en el instante en que ese personaje terrorífico se fue del dormitorio, ella despertó sobresaltada y transpirando, como si tuviera un peso enorme sobre su pecho. Gritó sin que de su boca salieran palabras. Estaba en un estado de transición, pero de pronto un vozarrón de lo más profundo de su cuerpo afloró como un grito desgarrador. Ya hemos emprendido el vuelo, la historia está en el aire, proyectándose, declarándose ante ustedes como una historia muy potente, que de hecho lo es. Siempre es bueno tomar un poquito de aire, porque hay ya compañeros, amigos y amigas que están un poco nerviosos y les hace bien respirar, tomar un poquito de agua, beber café, a pesar de que hace calor, pero un buen café también es bienvenido a esta hora, sobre todo cuando hay que mojar la garganta porque se seca con todo esto. Hay varios saludos que quisiera enviar, que son saludos muy caprichosos. Los voy a hacer de inmediato porque vamos a ir al segundo bloque con otra mirada. Vamos a mandar un saludo grande a Manuel Cabezas, que es fotógrafo, que estuvo en la Feria Pulsar 2013. Para él un gran saludo. También para Pepa Mendoza, que es primera vez, entiendo que es primera vez que escucha el programa. Lo aclaramos, esta es su primera vez. Saludos para ti, Pepa Mendoza, bienvenida al programa. Y aprovecho a raíz de este saludo, advertir que en Twitter, donde sí nos podemos dar cuenta de quienes están en directo con nosotros, como muchos, escuchando en la radio de todos los pueblos, regiones, ¿no? Hay varios amigos y amigas que se han incorporado a la sintonía. Yo me doy cuenta porque son nombres nuevos, gente que viene a cooperar con nosotros y a decirnos, somos uno más en esta cadena inmensa de auditores que abandonan por un ratito la televisión. Vamos a mandar un saludo muy especial y de verdad lo digo con cariño, lo hemos comentado algunas veces, desde un seminario donde se preparan los sacerdotes, ¿no? Desde un seminario donde se preparan los sacerdotes, hay algunos estudiantes, por llamarlo así, que nos escuchan. Seguramente ya después de la oración, después de misa, después de cenar temprano, se acuestan y nos escuchan. Y se atreven a escribir y nosotros connotamos que están con nosotros. El saludo afectuoso para Guillermo Allende, que nos está escuchando, reitero, desde el seminario donde probablemente se esté preparando para sacerdote. Ojalá le vaya muy bien. No sé en qué curso está, no sé cómo es la tarea que deben desempeñar, no sé cuántos años tienen que estar allí para recibirse como tal. De modo que para aprender un poco nos gustaría, ¿por qué no?, que nos llamara a nuestro teléfono y nos contara. Grato sería. Para ti, Guillermo Allende, un abrazo de nuestro equipo y, por supuesto, de nuestros auditores. Felipe Vega, contento porque mencionamos la Radio Agricultura La Serena, nos escribe desde La Serena y a él le vamos a pedir entonces que vaya inscribiendo a los nuevos serenenses para que nos llamen y podamos decir que esta cadena se amplía enormemente. Y nosotros hace rato que saludamos a un amigo que nos escucha desde Buenos Aires. ¿Te acuerdas? Siempre digo, hay tantos que con gusto los saludamos así, desde Buenos Aires, estoy escuchando cada vez más, qué sé yo. Y me dice, pero me fui de vacaciones. Estamos con nuestra familia en Miami. Y aunque no lo creas, Carlos, me dice, desde Miami los estoy escuchando ahora. ¡Qué fantástico! Javier, a la distancia, te mandamos un gran abrazo, muchos saludos para ti y tu gente. Y fundamentalmente agradeciendo el hecho de que, como bien dices tú en tu mail, que donde vas nos escuchas. Y de donde estemos nosotros, mientras nos escuches, no solo serás bienvenido, vamos a aprovechar la ocasión para saludarte. Que pases unas lindas vacaciones y a ver si algún día desde Buenos Aires nos llamas y charlamos un rato. ¿Por qué no? Son los buenos auditores nuestros que le dediquen un tiempito a la noche de los ojos negros, desde Miami, mira tú. Bueno, muchachos, la historia, dije, está de miedo. La previa viene, vamos a hacer un pequeñito descanso, por supuesto, relájense, más café, más velita, que volvemos luego. Radio Agricultura presentan El minuto del buen lenguaje con el profesor Mario Banderas. Nos preguntan por la correcta grafía de los días de la semana. ¿Se escriben siempre con mayúscula inicial? Por si le interesa, de este tema ya nos hemos preocupado en otras ocasiones. El nombre de los días de la semana y de los meses del año se escriben siempre con letra inicial minúscula, salvo que se encuentren a comienzo de un acápite o después de un punto y seguido. Antiguamente no existía esta disposición de la academia, porque estos términos se consideraban como sustantivos propios y se exigía para ellos, obviamente, la letra inicial mayúscula. Hoy no es así, porque el idioma tiene reservada la letra mayúscula inicial solo para casos muy especiales. Los días de la semana y los nombres de los meses siempre se escriben con minúscula. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. 10:42 p.m. Pase un fin de semana de viernes en la tarde a domingo en la tarde en Centro de Eventos Mayarauco. Por 100.000 pesos por persona, piscinas, almuerzos, comidas, jugos naturales, pisco sour. Y recuerde, los domingos, tenedor libre. Coma toda la carne que quiera, verduras maravillosas y mucho más. Las mujeres pagan 13.000 pesos y los hombres 15.000 pesos. En noviembre, por lanzamiento, 20% de descuento. Llámenos al 2-831-1451. 2-831-1451. www.eventosmayarauco.cl. Estamos de regreso. Como les dije, era un pequeñito comercial, pequeños avisos, y estamos de vuelta en la noche de los ojos negros. Hay una gran cantidad de amigos nuevos, lo dije, ¿verdad? Hay muchos llamados telefónicos también, no sé si Fabián. Estamos haciendo una pequeña producción. ¿Estamos ya ok con eso? Me dice que no. Mientras tanto, quiero saludar a alguien que obviamente no conozco en persona, pero sí a través de las redes sociales y particularmente de Twitter, para un amigo que se llama Lorenzo Schwarzer. El ambiente, dice, está ya caliente en unión a la noche que está algo fresca y oscura, al menos acá, en el desierto. En el desierto. Luego me pone, ¿trabajando será? O, sí, trabajando debe ser. Yo leo Trajano, literalmente, pero dice que está trabajando, pero en el desierto. ¿Dónde estará nuestro amigo Lorenzo? Donde sea que esté, saludos. Estamos leyendo algunos comentarios específicos que nos parecen curiosos. Mientras queremos hacer una producción, ¿está lista? Jaimito, estamos tratando de conectarnos con alguien que nos merece toda la atención en este rato. Mientras nosotros estamos acercándonos a los comentarios que ustedes nos están haciendo. Me río de las cosas que escriben, ¿ah? No todas las puedo leer, como ustedes comprenderán, pero así es. Bueno, muchachos, la semana pasada nosotros tuvimos contacto con un amigo de la primera edición de La Noche de los Ojos Negros, que tuvo a bien llamarnos en la ocasión para advertirnos que, como taxista, ¿verdad? Roberto se llama él. Roberto. Ah, perdón. Arturo Lascano, ¿no? ¿Eso es correcto? Digamos Arturo, nuestro amigo. ¿Sí? Le vamos a preguntar al aire, pero antes que... ¿cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Hola, Carlitos, ¿cómo están ustedes? Mira, hemos interrumpido un poquito la historia porque estamos ya elevados, pero sentíamos, queríamos hacerte una pillada, queríamos llamarte para saber si es verdad lo que tú nos contaste, pero yo le voy a decir al público que tú eres taxista y que trabajando una noche escuchaste el programa, llevaste a unos pasajeros y estos se entusiasmaron con la historia y se quedaron, a pesar de haber llegado a su domicilio, se quedaron arriba del vehículo y mientras el taxímetro corría, tú lo escuchabas con ellos porque ellos no querían perderse la parte final de la historia en ese momento. Pues bien, nos contaste y queríamos saber si era verdad. Podías bajar la sintonía de la radio, el volumen, si es que hay por ahí. Y nos contaste, Arturo, la semana pasada, que ustedes tenían una rutina, porque tú has conocido a esa pareja, ese matrimonio, a través del taxi, le has presentado a tu esposa, y a partir de ahí se empezaron a juntar los días lunes, una vez en la casa de cada uno, para escuchar el programa y cenar algo, y por sobre todo, compartir. Y queríamos ver si era verdad, y te hemos llamado, y quiero saber dónde estás, Arturo. Sí, ahora estamos en la casa mía, ahora que yo voy a la Florida, y con Francisco y Mabel, como te decía, y nada, pues bien, hoy día hicimos un par de tapas, digamos, españolas, porque yo te contaba, yo estuve 10 años en Nueva York y ¿ya? Soy chef de cocina, aparte de ser taxista. Y, ya, qué bueno ser amigo tuyo, ya. Exactamente, entonces hicimos unos tallarines con salsa de ¿cómo se llama? De estas ostiones con camarones, así que riquísimo, ahí estamos comiéndola. Y nada, pues, y contarte dos cosas cortitas, yo sé que porque la gente no se aburre. Está esperando mucho, pero queríamos pillarte y te encontramos que sí estás en casa celebrando, como lo habías dicho, con tus nuevos amigos. Y esto todo a través de la noche de los ojos negros. Y nos pareció una historia muy singular y hasta poco creíble, pero ahora la damos como un hecho. ¿Qué me querías decir? Sí. Dos cosas. Una que, mire, yo trabajo en un radio que se llama Círculo 6 y hay una anécdota buena porque la mayoría de los colegas que están trabajando ¿sí? están conectados ahora con tu radio y saludo para ellos y toda la gente que nos lleva, porque yo bien. Te digo, eso. Es anecdótico, eso, andan todos conectados los del radio taxi. Lo otro que los pasajeros, hoy llevé muchos pasajeros también y les conté la anécdota de lo que está pasando, así que yo sé que están escuchando tu programa hoy día. Qué bien. Bueno, Arturo, te agradezco mucho tu comentario y la verdad reafirmar esta historia que no deja de ser singular, muy específica. A varios le pasa. Yo creo que a varios le pasa, Carlito, que ¿sí? yo creo que esto va a ser ya como una cadena. Capaz que después nos juntemos con mucha más gente y si logramos tener mucha más gente juntos, yo te voy a volver a llamar y contarte para que veas eso. Que encantado, amigo. Saludos a ti. Tu programa sirve para unirnos. Cómo no, eso es lo que nos gratifica. Saludos de parte de nuestro equipo, de Fabián, de Jaime. Saludos a tu amigo Francisco, ¿se llama tu amigo? ¿Cómo se llama? Sí, Francisco y Mabel. Mira, me acordé, Francisco y Mabel. Mabel como la protagonista del capítulo anterior. Bueno, muchachos, le dedicamos esta historia, lo que queda de esta historia a ustedes, porque la gente nos está pidiendo a gritos que vayamos, que se nos va la historia. Carlito, un abrazo. Un abrazo a ti, Arturo, a tu amigo Francisco, a Mabel y por supuesto a tu esposa. Nos veremos en otra oportunidad, imaginariamente, por supuesto. Chao. Chao, Carlito, chao. Soy Antonia, de 8 años, dice. Hola Carlos, soy Antonia, de 8 años, estoy con una leche y galletitas. Me gusta escuchar tu historia, me gustan los lunes. 8 años, por Dios. Bueno, si no le tiene miedo a la historia, nunca le va a tener miedo a esta historia y va a entretenerse. Y si es así, bienvenida a la sintonía Antonia, de 8 años, Antonia Vargas, ella. Así es. Muchachos, no los voy a hacer esperar más porque la segunda parte de esta historia ya alguien nos dice está estremecedora. Hagamos una fogata, dice alguien ahí. No voy a decir el nombre porque todos lo saben. Muchachos, pongan atención que viene la parte mejor. Me preparo un poquito de agua y vamos a la segunda historia. Vamos, sonidista, con todo. Estaba en un estado de transición, pero de pronto un bozarrón de lo más profundo de su cuerpo afloró como un grito desgarrador. apareció en pijamas, rosa, para enterarse sobre lo que le podría estar sucediendo a su patrona. Al llegar a su dormitorio, Lucy se cobijó en ella y no tardó en contarle que una increíble pesadilla se había apoderado de ella. Dijo haber visto la figura de una persona vestida de negro que salió desde el dormitorio como huyendo del lugar. Fue cuando ella habría gritado sin que le salieran sonidos de su boca. Estaba aterrada con esa experiencia. Cuando ya se calmó un poco con la compañía de su empleada, se dio cuenta que aún Fernando no había llegado a casa. Fue ahí cuando ella le contó que mientras dormía, cambió un poco la versión, por supuesto, su marido la habría llamado para dejarle un recado. Por supuesto, le contó todo lo dicho por Fernando, situación que tranquilizó a Lucy, quien después de aquello pudo conciliar nuevamente el sueño hasta el día siguiente. Mientras estas amigas compraban en una tienda, Lucy le contó a Gabriela que de no haber sido por Rosa, ella no habría podido soportar esa extraña experiencia sola. De alguna manera, con esa reacción, ella se habría reconciliado con su empleada. Gabriela, ante aquello, solo escuchó y no hizo mayores comentarios. Solo le preocupó que los argumentos esbozados por Fernando en sus recados fueran fidedignos, porque dijo que una llamada de ese carácter de urgencia debe hacerse más temprano, desconociendo que así había sido. Ese día Rosa, la empleada, se fue a su casa como siempre a las 6 de la tarde. Al cabo de un rato, Fernando había vuelto a llamar para decir que por razones de carácter económico no podía cerrar la operación que lo llevó a Concepción. Debía entonces quedarse una noche más en esa ciudad. Así se lo mencionó, esta vez en forma directa, a Lucy. Ella, advertida a tiempo, se hizo acompañar, a propia recomendación de su marido, por su amiga Gabriela. Fue así como ambas conversaron hasta tarde, prácticamente hasta que el sueño las venció. Por cierto, se acostaron en piezas separadas. El silencio reinó en esa casa. Todas las luces estaban apagadas. Solo afloraban por las ventanas de sus respectivos dormitorios las luces de las lámparas del velador, ya que tanto ella como su amiga se quedaron dormidas leyendo un libro. Al cabo de un par de horas, cuando reinaba un silencio sepulcral en la casa, apareció por entre el pasillo oscuro que daba al dormitorio la figura de aquel monje de negro que buscaba nuevamente la habitación de Lucy. Este abrió su puerta y se detuvo bajo el dintel. Esa figura terrorífica se acercó luego lentamente al lecho donde dormía Lucy, en tanto que sus manos se desplazaron en dirección hacia su cuello. Estas no alcanzaron a rozar su piel cuando sus ojos se abrieron. Lucy, al encontrarse allí cara a cara con ese cuerpo fantasmal, lanzó un fuerte grito de espanto. La figura abandonó el dormitorio y desapareció por donde vino, dejando a la dueña de casa presa de miedo en su propia cama. Al cabo de unos segundos, apareció su amiga Gabriela desconcertada, ya que dijo escuchar su grito y acudió en el ánimo a socorrerla. ¡Ay, fue terrible!, le narró Lucy, Estaba soñando y cuando sentí sus manos en mi cuerpo, creí que me quería asfixiar. Y solo atiné a gritar, dijo Lucy. ¿Y quién era? ¿Qué viste? Preguntó curiosa Gabriela. Yo te conté en más de alguna ocasión que siendo niña, sufría cuando soñaba con un monje negro que me perseguía incansablemente. Bueno, era como haberlo visto a él, señaló Lucy. Entonces, ¿tuviste una pesadilla? Preguntó Gabriela. Mira, anoche pensé que sí, que se trataba de una pesadilla. Pero esta vez sentí sus pasos y también sus manos cuando intentaron tomarme el cuello, respondió acongojada y muy nerviosa Lucy. Ay, qué terrible. Voy a prepararte un vaso de leche caliente, dijo Gabriela levantándose del costado de la cama donde estaba sentada. Lucy también se levantó. Yo te acompaño. No quiero quedarme sola. Te aseguro que si me aparece otra vez, soy capaz de caerme muerta. Mira cómo me salta el corazón, acotó tomándole la mano a su amiga y poniéndosela en el pecho. Al día siguiente, con la llegada de Fernando, el tema fue obligado a la hora del almuerzo. Aunque con la mirada más escéptica de él, solo atinó a decir que todo puede deberse a la serie de eventos traumáticos que ha vivido Lucy durante su embarazo. Fernando sabía que su esposa tenía problemas serios al corazón y que incluso el médico que la atendió en la maternidad le había aconsejado mucho reposo y tranquilidad, ya que debido a este síndrome perfectamente ante cualquier impacto emocional, podría incluso llegar a poner en peligro su propia vida. Fernando ese día pidió libre en la compañía e invitó a salir a su mujer durante la noche. Fueron al cine y posteriormente a cenar juntos. La velada fue agradable para ella. Hacía mucho tiempo que ambos no compartían de este modo. Ya de regreso a casa, Lucy se mostró más tranquila, aunque acusaba una sensibilidad a flor de piel. Ambos se pusieron sus respectivos pijamas. Ella se acostó y encendió el televisor mientras que Fernando acudía al baño. El volumen alto del televisor impidió que ambos continuaran conversando, de modo que Fernando se puso los audífonos para escuchar música a través de su celular mientras se preparaba para acostarse. Fue bajo estas especiales circunstancias en que ninguno de los dos advirtió los pasos que se escuchaban fuera del dormitorio. Lucy solo se dio cuenta de la presencia de aquella figura de negro cuando la puerta de su dormitorio se abrió de par en par. Lucy, asustada, intentó llamar a su esposo, pero sus gritos, él no los pudo escuchar. Estaba con los audífonos puestos. Cuando minutos más tarde Fernando salió del baño, se percató que Lucy se había quedado dormida. Y recién cuando se acostó a su lado y sintió su cuerpo un tanto tenso, fue cuando descubrió que estaba sin signos vitales. La ambulancia no tardó en llegar hasta su domicilio y los facultativos corroboraron que efectivamente esta mujer había dejado de existir producto de un paro cardíaco. El entierro de Lucy fue muy emotivo. Asistieron todos sus familiares de Talca. Y por supuesto se hicieron presentes también todos los compañeros de trabajo de Fernando. La compañía no tuvo problemas en adelantarle sus vacaciones, ya que él dijo que necesitaba descanso para superar esa dolorosa instancia. Fue Rosa la empleada quien se quedó cuidando la casa durante las 2 semanas que este hombre se ausentaría del país. Esta mujer se sintió afectada por la muerte de su patrona y lamentó muchísimo no haber tenido más comunicación con ella, ya que seguro le habría podido contar de ciertas cosas que ocurrían en su casa. Fue al día siguiente de la partida de Fernando al extranjero cuando ella debió interrumpir el aseo de la casa para atender a Gabriela, quien habría entrado de improviso con una llave que seguramente la señora Lucy le debe haber pasado. Llegó presurosa a buscar unas cosas que habría dejado en casa cuando la acompañó a dormir. Estas dos mujeres, Gabriela y Lucy, no se llevan muy bien. Y el trámite, por tanto, fue muy corto y hasta con cierto nerviosismo, ya que ambas se sintieron sorprendidas, distantes y preocupadas, ya que no esperaban encontrarse allí frente a frente ese día. Precisamente con esa premura, Gabriela dejó olvidada una bolsa con ropa de la cual solo se dio cuenta Rosa cuando ella hacía el aseo en el dormitorio de visitas. Claramente la habría olvidado, ya que estaba muy oculta debajo del colchón. Ella la sacó de ahí y puso la bolsa visiblemente en el living, por si es que Gabriela volvía a entrar en otra oportunidad con sus propias llaves. A los 3 días siguientes, en el aeropuerto de Cancún, estaba Fernando esperando la llegada de un vuelo. Sus ojos estaban atentos en la puerta de salida de pasajeros y no tardó demasiado en divisar a la persona que él esperaba. Era Gabriela, quien, de acuerdo a lo planificado, viajaría a ese lugar para encontrarse con él. Un beso largo y sensual selló ese encuentro. Y ambos se dirigieron posteriormente muy contentos y deseosos de compartir en el resort que él había elegido para esta especial estadía. Rosa, la empleada, llevaba varios días cuidando la casa, haciendo el aseo y quedándose a dormir. Hasta ahora no había sentido nada extraño. Ella acostumbraba a prepararse un té con leche y un sándwich, merienda que llevaba después hasta su cama, donde aprovechaba de ver televisión mientras lo consumía. Una noche tardó en conciliar el sueño. Algo había en el ambiente que no la dejaba dormir tranquila. De pronto sintió movimientos extraños en la casa. Se quedó un rato esperando que estos se repitieran para localizar de dónde provenían, y comprobó segundo más tarde que esos pasos se producían en el dormitorio principal. Desde luego que se asustó. Ella siempre tenía la precaución de revisar puertas y ventanas. La cerraba e incluso les ponía llave antes de ir a acostarse. Faltaban unos 10 metros más o menos para llegar a su objetivo, al dormitorio principal, cuando quedó paralizada al ver salir a una mujer desde allí. La poca luz que allí había le impedía ver de quién se trataba. Esa figura avanzó dándole la espalda a Rosa en dirección al living. Ella estaba tiritando de miedo. No atinó a decir nada, ni tampoco se movió. Se quedó allí como congelada, observando lo que acontecía ante sus propios ojos. Rosa, a recomendación de su patrón, deja cada noche la lámpara del living prendida, de modo que cuando esta mujer pasó por esa zona, distinguió con mayor notoriedad esa figura. Esta, al llegar a la puerta de salida, se dio media vuelta, en la certeza de que Rosa la estaba observando. Y ambas cruzaron miradas. Era nada menos que el rostro inequívoco de Lucy, su patrona, quien después de aquel gesto sereno, abrió la puerta como si estuviera sin llaves y salió de la casa. Tengo susto, dice Sol Arias. Mucho susto. ¿Cómo no? Nosotros también. Jaimito está nervioso, se pasea. Fabián quiere seguirlo, pero tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí produciendo el programa. Delante decía que había una chica que nos escucha de 8 años. Tiene que estar con sus padres, desde luego. Pero hay una chica que se llama Cata Díaz y tiene 6 años. Según los padres, les encanta escuchar el programa. Yo creo que tiene que ver todo esto con que esto es un cuento, finalmente. Tanto como Caperucita Roja, porque si diéramos Caperucita Roja adaptada para los días lunes de la noche de los ojos negros, le advierto que sería atroz. Imagínese el lobo comiéndose a la abuelita y más tarde sacándoselo de su estómago. Uf, se lo encargo, ese es un cuento para niños. Estas son historias entretenidas siempre que los chicos las escuchen con sus padres y que les ayude para que no sientan miedo, porque si tienen pesadillas cuando están durmiendo, no es bueno que escuchen el programa. Yo parto de esa base. Pero vamos a mandar un saludo a Cata Díaz, de 6 años, que está en Curauma. Esto es a poco de llegar a Valparaíso. Fabián Sáez es un dibujante, un arquitecto, un algo con el dibujo tiene que ser. Trabaja en la noche mientras escucha el programa y dice que estaba trazando la línea cuando Lucy pegó un grito. Me dijo, mire cómo quedó la línea que hice. Tengo que hacer todo de nuevo. ¿Cómo se le ocurre, amigo Fabián, estar trabajando mientras escucha el programa y dibujando todavía? Antonio Benemilla, viejo amigo nuestro, dice que como llega tarde, ha tenido que comprar una radio y escucha en la radio el programa porque está recién esperando micro. Lleva como 15 minutos esperando micro. Está solo en un paradero, no me dijo dónde. Pero estoy cagado de miedo, dice. Solo en el paradero. Capaz que le pongan la mano en el hombro y le digan, ¿para dónde vas, amigo? ¡Uy, qué terrible! Muchachos, me están pidiendo el teléfono de la radio porque quieren pedir entradas. Lo vamos a dar por última vez. El teléfono de la 92.1 FM en Santiago, Radio Agricultura, es el 2392-3041. Anótelo, 2392-3041. Si quieren entradas para la ronda de bicicleta, gustoso, están dando una comedia que se llama El empleado del mes, dirigida por un amigo nuestro, Rodrigo, un gran actor como Renato, me refiero a Renato Munster, una gran actriz como Claudia Pérez. El viernes y sábado tenemos entradas que este espacio cultural nos concede para regalarle a ustedes, de ahí este contacto. Pueden llamar por teléfono, al teléfono que recién les di, y dicen: yo quiero un par de entradas, y al finalcito, ya en este capítulo, vamos a darle los premiados. Por favor, amigo, no se vaya. Vamos a seguir junto a ustedes, no les quepa la menor duda. Solo espérenos algunos segundos. Por calidad, Chile. Mira todo lo que quieras con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver con tecnología digital alemana Freeform. Vectra Driver, multifocales de última generación. Con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión lejana, ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Schilling. Por calidad, Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 13 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Los superlativos son adjetivos expresados en su más alta manifestación. Los superlativos regulares suelen terminar con el sufijo -ísimo, con S y con tilde. Nos consultan cómo se dice buenísimo o bonísimo. Por si le interesa, la palabra buenísimo no existe. El superlativo del adjetivo bueno es bonísimo con O, porque derivó directamente del latín bonus. Algo o alguien es bonísimo o bonísima cuando logra su condición de óptimo, lo mejor, lo excelso. Una cantante puede ser bonísima, un pintor puede ser bonísimo, nunca buenísimo. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería, ferretería. Shell, viaja a un concierto soñado. Recarga tu prepago en entel.cl y gana. Cerveza Tecate, sabor con carácter, una Tecate por ti. INACAP, los profesionales que Chile necesita. El brasileño Ronaldo alabó a la Roja de San Paolo y además dijo: Sánchez y Vidal son capaces de desequilibrar a cualquiera. El ex delantero brasileño aseguró que nuestro equipo es ordenado tácticamente y de un nivel, dijo, impresionante. En España, la prensa de ese país destaca los meses espectaculares de Alexis y su sociedad con Neymar. El chileno, afirman, llegó a 8 goles este fin de semana en la Liga y es el máximo goleador del Barcelona junto a Lionel Messi. Entre tanto, la prensa inglesa señaló que el City de Pellegrini brinda buen fútbol y manda amenazas a los rivales. Los medios destacaron la goleada de 6-0 del equipo del chileno sobre Tottenham, al que calificaron como uno de los rivales directos al título. Ya, con estos listones completamos su pedido, señor. ¿Necesita algo más? Oiga, pero ¿cuándo me lo pueden despachar? Mañana temprano, está en su obra. ¿Pero mañana? ¿Mañana? Señor, usted está en Chilemat. Si le digo que mañana, es mañana. ¿Pero usted está seguro? ¿Seguro? Sí, tranquilo, tranquilo. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y entregue sus materiales cuando lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería, ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería, ferretería. Canta, grita y salta, pero en el concierto de tu artista favorito, porque Shell te lleva a un concierto soñado y en cualquier parte del mundo. Participa por cada 8,000 pesos en combustibles o lubricantes Shell. Además, hay miles de canciones para descargar. Mozo, 2 Tecate, por favor. ¿Tecate? ¿Y por qué Tecate? Porque eres mi mejor amigo. Porque has estado en todas conmigo, nunca arrugaste. Y porque me gusta la cerveza con carácter, una Tecate por ti. Porque es la mejor cerveza del mundo y es mexicana. Porque es más rica, con más cuerpo, más refrescante. Tecate por ti. En INACAP sabemos informarte sobre cómo financiar tus estudios. Por eso, queremos que postules a las becas Mineduc y Crédito con Aval del Estado. Puedes hacerlo hasta el 27 de noviembre. El proceso de matrículas a INACAP ya está abierto. Infórmate más en INACAP.cl. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Institución acreditada. Hola. ¿Qué onda, Miguel? Estás tan pálido como el protagonista de Posesión cuando descubre que está muerto. Pero Andrés, todavía no había visto esa película. Metí la pata. Como el protagonista de Fútbol Total cuando mete un autogol en el último minuto. Pero ya, pues esa película tampoco la había visto. Mejor ve los Juegos del Hambre en Llamas antes que todos tus amigos y en la mejor ubicación del mundo. Recarga durante septiembre y octubre en Entel.cl y participa en el sorteo de un viaje a Hollywood para 2 personas a la Van Premier de los Juegos del Hambre en Llamas, acumulando desde 15,000 pesos en recargas. Más información y bases de la promoción en Entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Estimados amigos y amigas que están en la sintonía de la noche de los ojos negros, por supuesto, como es habitual, todos los lunes a esta hora, más o menos desde las 22 horas, esperando la medianoche y narrando a ustedes historias que lo harán reflexionar, que lo pueden entretener a pesar de que a veces con mucho miedo. Está Juan Araos en nuestra sintonía, y Juan Araos está desde California escuchándonos. Recuerdo que en alguna oportunidad lo saludamos también. Dice que está allá, que le encanta la historia que le estamos narrando y que está en Estados Unidos. Allí se da el tiempo para sintonizar seguramente en su computador, ¿no, Fabián? La forma en que puede escucharlo, y ahí nos está escuchando. Dice que se detiene donde lo pille la hora y se pone a escuchar el programa. Saludos, Juan Araos, a la distancia de todo nuestro equipo y por supuesto de nuestros auditores. Está Nidia Fuentes y me acostaré con mis padres. Tengo tanto miedo que esta noche me voy a acostar con mis padres. Bueno, ojalá que no te echen de la cama nomás, Nidia. Evid Lascano, que es una de las top 10, por eso nos detenemos y la saludamos, porque los top 10 merecen premios. Dice que está con su mamá Susana, pero muy asustada. Tomadita de la mano están escuchando el programa. Elizabeth Milla, también top 10, la saludamos de nuevo. Tiene una amiga en el trabajo que quiere escuchar, pero que tiene miedo. Entonces la está convenciendo en el trabajo que escucha los días lunes. Y ella dice, sí quisiera, pero si estoy sola, me muero. Fabián dice que la quiere acompañar. Bueno, si quiere acompañarla y ella acepta, el teléfono de la agricultura está disponible, dijo. Cristian Cárdenas, estoy con Darío y Oscar a full escuchándonos, con mucho miedo también. Gastón Leiva dice que pertenece al turno de los camioneros, los camioneros que trabajan en el turno de noche, por supuesto. Esto es la minera Amalia, en la planta Catemu. ¿Sí? Correcto. Estoy con varios amigos ahí que estamos sacando la vuelta, dice. Estamos con Jaime, con Juan, con Daniel, con Luis, con Henry. Y por supuesto conmigo, con Gastón, escuchando un ratito. Dejamos el trabajo ahí de lado para escucharlo. Bueno, lo vayan a pillar, muchachos, y queden sin pega por culpa de la noche de los ojos negros. No es bueno. Saludos, muchachos, un gran abrazo desde Santiago a estos hombres que trabajan en trabajos colindantes con la minería. Nancy nos escribe desde siempre. Dice que le gustaría que le narráramos la historia de Caperucita Roja al estilo de la noche de los ojos negros. Lo vamos a pensar, amiga. Luis Torres, taxista, Por favor, pueden ir todos los días porque yo trabajo todos los días y ustedes son mi entretención. ¿Por qué solo los lunes? Bueno, si no pueden, mándelo por favor un saludo, mi gran amor, dice él. Están mandados los saludos, amigo. Nos escribe nuevamente Antonia, de 8 años, y dice que no me preocupe porque estoy con mis papás. No tengo chusto, dice. No tengo chusto. Pero mi papá sí que se achusta, dice. Y yo lo cuido. El mundo al revés. Muchachos, está el teléfono 239-230-41 para aquellos que deseen entrar, nos llaman por teléfono y pueden salir sorteados para asistir al Teatro Ladrón de Bicicletas. Una comedia que sé que es muy buena. El empleado del mes se llama. Bien, ha llegado el momento de comunicarnos con la tercera y última parte del episodio de hoy, de esta historia que nos tiene muy, pero muy cautivado. De verdad, a nosotros también. Pongan atención, que aquí vamos de nuevo. Era nada menos que el rostro inequívoco de Lucy, su patrona, quien después de aquel gesto sereno, abrió la puerta como si estuviera sin llaves y salió de la casa. Se desmayó literalmente ahí mismo y cayó al suelo, donde se mantuvo inconsciente durante bastante rato. Cuando despertó, le costó entender lo que estaba sucediendo. Ignoraba si la presencia de la señora Lucy había sido un sueño o realmente ella la había venido a visitar. Esta mujer es del campo, de modo que le da crédito a la posibilidad de que alguna persona muerta haya podido regresar desde el más allá, según ella, con algún propósito especial. Aún entendiéndolo así, no dejó de espantarse con lo acontecido. Desde luego no volvió a acostarse, y se alegraba que al día siguiente tuviera fecha de regreso su patrón. El amanecer llegó luego y Rosa se repuso un poco de aquella traumática experiencia, preparándose su tradicional té con leche y una tostada con mantequilla, que esta vez no consumió. Después de reflexionar bastante, decidió que esa sería la última noche que se quedaba en casa y que se iría de regreso a la pieza que ella arrienda cerca de la estación central. Por eso se puso a ordenar más temprano las cosas para abandonar la casa durante la tarde. Hubo algo que le pareció también extraño a esta mujer. Cuando pretendía poner en orden la casa, en el sofá del living no estaba la bolsa que dejó olvidada a Gabriela. Según Rosa, todos los días pasaba el plumero sobre los muebles y la veía donde la dejó, pero ahora extrañamente había desaparecido. Entre lo confundida que estaba, no podía creer que la señora Lucy se la pudiese haber llevado al más allá. Fue cuando recorrió el dormitorio principal que vio la bolsa en medio de la cama de sus patrones. Si bien cuando no la encontró en el sofá, pudo dudar haberla dejado por algún instante cerca de allí para sacar el polvo, pero en ningún caso ella pudo dejarla sobre la cama de don Fernando, lugar que por lo demás frecuentaba muy poco. No dejó de ponerse muy nerviosa con aquello. Se acercó a la bolsa. La tomó para regresarla al sofá sin tener explicación a ese extraño fenómeno. Pero cuando la tuvo en sus manos temblorosas, no resistió la curiosidad de abrirla. Ella estaba nerviosa. Dio vuelta la bolsa y dejó caer su contenido sobre la cama. Era efectivamente ropa. El género de la cual estaba hecha era como de satín negro. Al extenderla apareció una suerte de disfraz de monje, con una capucha en cuyo interior existía una malla, también negra, como las que usan los que practican esgrima, que obviamente en este caso cumple la función de no develar el rostro de quien la está usando. Ahí mismo echó la tenida a la bolsa y la dejó debajo del colchón donde la había encontrado. Luego tomó sus pertenencias y abandonó la casa. A la mañana siguiente, la señora Rosa esperó afuera a don Fernando. Este, ignorando lo que había acontecido, la hizo entrar a la casa. Agradeció su gesto y la canceló. Rosa, con el dinero en mano, le avisó que su trabajo con él llegaba a su fin y que por tanto no volvería a esa casa. Fernando, quien también pensaba despedirla, a petición de Gabriela, quien pronto se iría a vivir con él, mantuvo la calma, no dijo nada y la dejó partir. Como era de suponer, a los pocos días, Gabriela llegó a casa a cumplir el rol de la nueva pareja de Fernando. Claramente, durante su estadía en Cancún, ambos habían evaluado y se habían jactado de su plan para eliminar del camino a Lucy. Sus familiares, la policía, ni siquiera los médicos se habían percatado que ellos fueron, en rigor, quienes le provocaron su muerte. Al cumplir un mes de estar unidos, Gabriela y Fernando, y disfrutando esta especie de luna de miel, Gabriela quiso sorprender a su amado con una cena especial. Él ya había llamado para advertir que llegaría un poquito atrasado, de modo que, sin decirlo, le daría a ella el tiempo necesario para que todo saliera a pedir de boca. Gabriela puso mantel largo, compró un buen vino y adornó la mesa con un hermoso candelabro, cuyas velas se encenderían justo en el instante en que él hiciera entrada en la casa. Estaba terminando de cocinar. Apagó el extractor de aire de la campana y fue a su dormitorio para terminar de arreglarse. El silencio se apoderó de la casa en aquel momento. Ella fue hasta el baño, donde se repasó los labios con un rouge que había comprado precisamente en Cancún, y se daba los últimos retoques cuando de pronto sintió un ruido evidente. ¿Eres tú, mi amor?, gritó Gabriela desde el baño, en la certeza que se trataba de Fernando. Nadie contestó. Sin embargo, como continuó escuchando sus pasos en dirección al dormitorio, volvió a insistir. Fernando, Fernando, estoy aquí por si acaso, insistió ella desde el baño. Gabriela pensó que su amado no la había escuchado, pero como venía hacia ella, salió del baño para salir a su encuentro. La impresión que recibió no dejó de impactarla. En el dintel de la puerta estaba esa figura del monje. Del mismo monje con capuchón todo de negro. Sin duda, era Fernando quien quería hacerle una broma con el mismo disfraz que ella había comprado. Cuando ella entendió su maniobra, no quiso entrar en el juego y fue hacia él para saludarlo y abrazarlo. A pocos pasos, antes de llegar a la puerta, esa figura movió su brazo derecho y se sacó el capuchón negro de la cabeza. Ahí Gabriela no pudo evitar lanzar un grito de espanto. Ahí mismo, ante su presencia, develaba el misterio la persona que esta vez vestía aquel terrorífico traje. Era el rostro pálido e inerte de Lucy, quien la miraba fijamente a los ojos. Luego de algunas décimas de segundos, esta mujer esbozó una sonrisa maliciosa a la que en vida había sido su amiga del alma. Gabriela quedó como petrificada cuando la presencia de Lucy abandonó su ubicación en la puerta y se perdió por el pasillo. Ella quiso decir algo, pero el habla no le salía. Minuto más tarde, hizo su entrada con un ramo de flores, Fernando. Gaby, ¿estás por ahí? No hubo respuesta. Fernando fue hasta la cocina y tampoco la encontró. Solo cuando escuchó una suerte de gemido extraño desde el dormitorio, se dirigió hacia allá. Al llegar, no pudo dejar de sorprenderse al ver a Gabriela tendida en la cama con la mitad de su cuerpo paralizado. Entre dientes, ella trató de explicarle lo que había acontecido. Por supuesto, de inmediato la llevó en su auto a la clínica de urgencia. Los médicos que la recibieron la tuvieron más de 2 horas en exámenes y concluyeron que ella había sufrido un shock tan fuerte que le produjo una parálisis en la mitad de su cuerpo. ¿Y cuánto tiempo tardará en recuperarse, doctor?, preguntó nervioso Fernando. Lamentablemente tendrá que aprender a convivir con esa falencia. Su problema no tiene solución. Por lo pronto la dejaremos en observación por unos días, concluyó taxativamente el facultativo. Fernando regresó a casa solo, amargado y asustado. El relato que escuchó con dificultad de parte de Gabriela no podía ser cierto. Más bien, según él, era solo una sugestión. Él sabía dónde ella escondía ese traje. De hecho, Gabriela se lo comentó en Cancún. Le dijo que se había olvidado rescatarlo. A la vez, ambos desearon íntimamente que Rosa, la empleada, no lo viera cuando hiciera el aseo. De manera que apenas entró a la casa y aún no asumiendo en plenitud el fatal diagnóstico recibido en la clínica, Fernando quiso ir al dormitorio de visitas donde Gabriela se preparaba cuando se disfrazaba para asustar a Lucy. Entró con lentitud, levantó el colchón y, para su tranquilidad, vio que allí estaba la bolsa que escondía esa tenida negra. La tomó y hurgó en su interior, pero ese disfraz ya no existía. A cambio cambio de aquello, había allí un ramo de flores, el mismo que él había comprado recientemente para Gabriela. Además, había dentro de aquella bolsa un papel escrito que él reconoció de inmediato como la letra de su exmujer, que decía lacónicamente: disfrútala. El próximo serás tú. Uf, muchachos, rápidamente ya lecturas, muchos mails que nos han mandado y creo que podemos hacerle algunos guiños a nuestros auditores para que no se vayan. Decirles que hay una gran cantidad de personas que están en resintonía y que nos cuentan caprichosas, insólitas conductas de su entorno o de ellos mismos. Por ejemplo, Leonel Hernán Román, ¿sí? Dice que tiene un colectivo, que está trabajando a esta hora de la noche en su colectivo, por supuesto, muerto de miedo. Y que uno de los pasajeros que él llevaba, también producto de lo mismo, no se quería bajar de su colectivo. Tuvo que echarlo nomás porque él debía seguir trabajando. Pero ahí estaba, no se quería bajar. Seguramente debería caminar unas cuadras solo y le dio miedo, el pobre, ¿no? Pero eso pasó. Por eso se lo contamos a ustedes. Durante la semana, qué historia buena esta, ¿sí? Es que están comentándolo ustedes, yo también tengo que hacerlo. Qué historia sorprendente, cada cierto rato nos daba unos tips que nos dejaban locos. Qué buena historia. Nosotros estamos gustosos de haberla narrado a ustedes también y la gente sigue llamando. Mientras tanto, y le hago otros comentarios, tuvimos un evento acá en Radio Agricultura la semana pasada, donde fuimos cordialmente invitados a un almuerzo, y en la mitad del espectáculo salió un mago que decía: me llamo el mago Barzán. Dicho sea de paso, muy bueno. Y mientras le repitieron el nombre, mago Barzán, digo, yo lo he visto en la tele, en Estados Unidos lo vi, ¿dónde lo he visto? No me acordaba. Pues el mago Barzán, cuando bajó y terminó su espectáculo, me dijo: yo escucho La Noche de los Ojos Negros y escribo en Twitter todos los lunes. Ahí está, dije yo. Mago Barzán, por eso que lo tenía en mi memoria, porque repetidas veces se había conectado con nosotros. Le queremos mandar un gran saludo a este artista, porque es un artista de la magia, un hombre que sabe hacer bien su trabajo y que seguramente en esta época se gana su dinerillo trabajando en espectáculos, en eventos, ¿no? Así que le deseamos lo mejor, y si alguien quiere contratarlo, pues basta que se conecte con nosotros los días lunes y lo va a encontrar aquí en Twitter a nuestro querido amigo Mago Barzán, así se hace llamar, y les reitero, tiene un muy y lindo espectáculo de magia. Bien, Marco Antonio dice: aquí en casa, Carlito, aquí en casa la tele los días lunes se apaga a las 22 horas. Esté o no, yo en casa. La tele se apaga a las 22 horas. Cuidado con esa, hay un chiste esa. Esté o no yo, ¿cómo es, Jaimito? Aquí se hace el amor, dijo. ¿Ah? Esté usted o no esté usted, aquí se hace el amor, le dijo la señora. Ese chiste que me contó Jaime, muy fome, pero te lo narro a ustedes igual. Nuestro amigo Marco Antonio, aquí en casa, dice, la tele se apaga a los días lunes a las 22. Y estoy escuchando el programa junto a mi regalón, a mi hijo de 12 años, que se llama Francisco Espinosa, a quien le mandamos un gran saludo, porque está en compañía de su padre y puede estar tranquilo, y que esta historia, si se las devora, si se entretiene, ¿por qué no? Entonces ya no le va a tener miedo y lo va a disfrutar. Bienvenido a nuestra sintonía, estimado amigo, aunque dice que nos escuchan hace rato, bienvenidos este día lunes específicamente. Y John Quiroz Castro dice: he vuelto a la sintonía de este fenomenal programa. Me había perdido un poco, pero la verdad es que ahora puedo y aquí estoy como tiene que ser. Gracias, muchachos. Y la Kiwi, o la Chiwi, no, la Chiwi, exactamente, dijo que las traiciones se pagan caro, y lo dijo antes de que la historia se desarrollara como ustedes bien escucharon que se desarrolló. O sea, ya advertía que esto no podía quedar así de impune. ¡Qué fatalidad! ¿Será así la vida, muchachos? Es posible que sea así, que cuando uno se porta mal, no le puede ir bien. No le puede ir bien. Esto para muchos, y en especial para uno. Cuando se portan mal, no le puede ir bien. Con mucho susto, me carga que los pasajeros me hagan bajar el volumen mientras te escucho, dijo Luis Torres, el que tuvo que echar al pasajero. Aplauso para el programa, qué buena la historia hoy día, real, dijo Nidia, y Marta Olivares, realmente espeluznante la historia. Estaba escuchándola hasta con los gatos de la casa, dice. Todo se paga en la vida, qué susto, excelente ambientación. Bueno, estos son los aplausos para ti, Jaime Lorrieta, que estás trabajando a 20 manos aquí. Saludo a Claudio y a su hijo, y también saludo a Fabián y a Jaime, dice Carolina. Muchas gracias por tu saludo, dice Mago Bersam. Contrátenlo, es muy bueno él, muy bueno. Vamos, mientras tanto, nos quedan algunos minutitos. Yo sé que amigos de ustedes no quieren que nos vayamos a la sintonía, le estamos mandando un saludo. ¿Sabes qué? Esta noche especial a muchos amigos y amigas que están en algún centro asistencial, en un departamento de urgencia médico, en un hospital, en una clínica, enfermo, ¿sí? Esperando algún examen, quizás esperando que todo les resulte bien mañana, pues le vamos a mandar un gran abrazo a todos ellos y decirle que también deseamos que les vaya bien. Un gran saludo a todos los que están ahí imposibilitados de hacer su vida en forma normal porque están en este trance con su salud. Ojalá les vaya bien, sé que son muchos, así que un gran abrazo de parte de nuestro equipo para ustedes desde la noche de los ojos negros. Que no terminemos, dicen por ahí en las redes sociales. Nos vamos a quedar un ratito, ¿saben por qué, muchachos? Porque tenemos que ver la próxima historia, porque tenemos que decir que ya hemos seleccionado a los ganadores de... Acá está. Hemos tirado la tómbola y fueron muchos los llamados, muchos los llamados para adjudicarse a las entradas que el espacio Ladrón de Bicicletas, en el corazón del barrio Bellavista, nos entrega para nuestros oyentes. Mientras tanto, dice Felipe Vega, una pregunta, ¿volverá el día menos pensado? Jaimito, que es bien chistoso, dice un chiste siempre, ¿va a volver el día menos pensado? Ese chiste está viejo, Jaime, está muy viejo. Felipe, el día menos pensado va a volver, probablemente de otra manera, en el Megavisión, en Mega. Ahí vamos a volver. En el Mega lo van a ver. ¿Y saben qué? Van a ver también una suerte de mea culpa. En Mega. Ahí vamos a estar. Le hemos dado una exclusiva. Pero quédense callados, muchachos. Ya se los dije. ¿Y qué fue? Les decía que ya hemos lanzado nuestra tómbola. Y hemos seleccionado entre los cientos de llamados que nos hicieron a quienes salieron favorecidos con las dos entradas para asistir el viernes y el sábado, el viernes o el sábado, ¿verdad?, a la función de El Empleado del Mes, una comedia que la está llevando en el Teatro Ladrón de Bicicletas. Pues bien, el primer premiado, mejor dicho, la primera premiada es Roxana Paredes. Roxana Paredes, que ya tenemos tu teléfono, ha sido premiada con dos entradas, una para ti y alguien que te acompañe, para el viernes a las 22 horas, 10 de la noche. Tú vas al teatro un poquito antes, dice que eres ganadora, va a estar tu nombre inscrito ahí en la boletería, vas a mostrar tu carnet, como es lógico, y podrás acceder gratis a esa función. También ha sido ganador para una entrada el mismo día y a la misma hora, Pablo Orellana. Pablo Orellana ha sido premiado con dos entradas para el día viernes a las 22 horas para ver El empleado del mes, fabulosa comedia con Renato Munster y Claudia Pérez. También ha sido premiado, según nuestra tómbola, Sergio Infante. Sergio Infante ha sido premiado, pero para el día sábado a las 22 horas. ¿De acuerdo? Y el otro premiado es Fidel Castillo, que tiene dos entradas también para el día sábado a la misma hora, vale decir a las 22 horas, para asistir al Teatro Ladrón de Bicicletas. Muchachos, Roxana Paredes, Pablo Orellana, Sergio Infante y Fidel Castillo han sido los premiados en esta oportunidad con entradas dobles para Ladrón de Bicicletas. Les explicamos que este singular, espectacular centro artístico, cultural, está ubicado en la calle Dardignac 0163, entre Malincroft y Constitución, en pleno corazón de Bellavista. Usted llega a la hora el viernes, Roxana y Pablo, y el sábado Sergio y Fidel, para acceder a las entradas que este espacio les ha concedido gratuitamente. Así que los felicitamos y esperamos que la próxima semana nos concedan otras entradas, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo quiero entrar, dice Joel Herrera, debió haber llamado, pero para la próxima semana tenemos más invitaciones que le haremos llegar a ustedes. Pedazo de primicia, no contaré nada, dice Fabián Sáez. No los traicionaré, hoy aprendí que la traición tiene consecuencias. Qué bueno, ¿ah? Mejor me quedo callado, porque si hablo, me pueden castigar. No, nosotros no, pero la vida se encarga, Fabián. Jaime, la vida se encarga. Pórtate bien, muy bien. Un saludo a mi hermano, dice Héctor. María Reyes, estamos leyendo a aquellos que se incorporan a nuestra sintonía a esta hora de la noche, diciendo yo estoy escuchando el programa. A mi hermano Héctor Reyes de San Fernando, le encanta el programa y siempre pide que lo saluden. Te hemos saludado, por eso exclusivamente a nuestro amigo Héctor Reyes de San Fernando, porque estás en nuestra sintonía. Y es primera vez que te damos este saludón a todos nuestros amigos, porque se han ido incorporando, lo dije, ¿verdad? Es reiterativo, pero es tan grato decir que son muchos los nombres nuevos que aparecen y que si están inscritos aquí en Twitter es porque a través de las redes sociales, particularmente gente que nos escucha por internet y que podemos medirlo, porque aquí tenemos una suerte de people meter. ¿Que cuánto estamos marcando en este rato, Fabián? Dame la cifra. 100. Hemos llegado cerca de los 300 llamados telefónicos, personas que están escuchando, digo, a través de internet, que es una suerte de beeper meter que nosotros tenemos acá, una medición de quienes están en directo escuchando, desde todas partes, Eso sí que lo tenemos. No sabemos qué pasa con la gente en regiones, solo por algunos llamados. Yo he sabido, porque he conversado con algunos directores de emisora que dicen que la están llevando, pero no tenemos esa certeza porque estos estudios son mucho más delicados, difíciles, ¿no? Por ejemplo, la Chibu dice, yo los escucho por internet. O sea, cada vez que lo hace, tenemos una marquita y hemos llegado a una cifra hoy día bien sorprendente de amigos que nos escuchan. Parece que mi Twitter está un poco malo o la foto no me acompaña, ya que nadie me saluda, dice Paulina Parra. Jaimito dice, mira la foto linda de Paulina, y la verdad, yo la estoy observando y es buena moza. Jaime, ya me ves, atención, mira que tenemos gente buena moza en la línea que nos está escuchando y le hemos mandado un saludo a Paulina Parra M, que Jaimito está enamorado de ella. Jaime es enamoradísimo, ¿eh? Está siempre mirando porque él se fijó en la foto, que de verdad es bonita ella. Un saludo para ti, Paulina, con mucho cariño, mucho cariño. Un saludo a mi pololi y a mi hija, muy bueno el programa, los escucho por mi celular. Grande Carlos Pinto. Por el celular, Fabián, por la radio, ¿no? Online por la radio, ¿no? O escucha a través del celular, eso es. Ah, también. Ah, también puedes escucharlo por vía Wi-Fi y celular. Ah, perfecto. O sea, tenemos una multiplicidad de plataformas donde ustedes pueden acceder a este programa. La foto no me acompaña, dice. Tenemos hinchas. ¿Hincha qué? No, oye, Jaime. Hinchas, dije. No, hincha. No, te lo voy a decir. Un amigo aquí que dice que se llama Nancy, dice, la foto no me acompaña, pero me veo muy tierna. Bienvenida al club, dice ella. Es Nancy, que también amiga de Jaimito. ¿Qué amigas tiene Jaime, eh? Bueno, es muy pololero, Jaimito. Ricardo Cifuentes, gran historia la de Ori, que vuelvan pronto a la televisión. Grande Carlos Pinto, dice. 1.80 m. Con el tiempo uno que dice que va bajando un poquito, va bajando algunos centímetros, ¿eh? Yo todavía me mantengo en 1.80 m. Cuando empiece a bajar me voy a quedar callado. Ha sido, muchachos, una noche grande la que estamos llevando a cabo. Hemos tenido una gran compañía. Hemos estado conectados con ustedes tan gustosos como lo hacemos siempre. Gratificados porque claramente cada vez somos más. De a poquito hemos ido raspando la tierra y haciendo un verdadero túnel que no sabemos dónde vamos a llegar. Pero como esta radio tiene la virtud de llegar prácticamente a todo Chile, digo prácticamente porque donde esté se puede escuchar la agricultura. Y Fabián se acerca al micrófono y me dice, y a todo el mundo. Y claro, vía internet. Nos escuchan en muchas partes. He dado saludos desde Miami, desde California, y tantas veces, sí, desde Argentina, por supuesto. Valeria dice, está buenísima la historia. Tengo que admitir que estoy muerta de miedo con mi mamá. Saludos, Carlitos, desde Quilicura. Quilicura, gran comuna, gran barrio, muy linda gente. Qué grato que nos escuchen. Y cuando tengan nuevos auditores, que nos lo hagan saber, por favor, porque para nosotros eso es fundamental. Queremos llegar a los miles y miles de auditores. Y si podemos tener conciencia de aquello, créannos que nos vamos a sentir tremendamente felices. Y si ello ocurre, lo más probable es que el próximo año, si aún nos mantenemos acá, vamos a ir otros días también. Si el cuero le da a Jaimito. Ah. Jaimito dice que, porque yo le dije a Jaime, yo creo que nosotros vamos a llegar hasta un par de semanas más, porque la gente para la Pascua y el Año Nuevo, ¿qué hace? Se dedica a comprar regalos, no va a estar escuchando la radio. Con suerte de televisión. Pero Jaime me dice, no, si tenemos auditores, por favor, sigue hasta fin de año, como está planificado, terminemos el ciclo. Pero ¿habrá gente que nos escuche, Fabiana, a esa hora? ¿Tú crees que hay gente que nos escuche durante la Pascua y Año Nuevo? Bueno, la próxima semana vamos a hacer una encuesta. Si la gente quiere que estemos entre Pascua y Año Nuevo, ¿qué día es la Pascua? Dímelo, por favor. Ah, miércoles 25 feriado, a la noche, martes 24. O sea, Jaime quiere que estemos lunes 23 y quiere que estemos, obviamente, el lunes 30 también al aire. Yo de verdad lo haría, haríamos el esfuerzo siempre y cuando tengamos certeza de que tenemos auditores. Y vamos a hacer una encuesta telefónica para ver cuántos llamados recibimos, queriendo que vayamos esos dos días lunes previo a la Pascua y previo al Año Nuevo. Si tenemos concurrencia, habrá historia. Si es que nos escuchan, por supuesto. Ya buscarlo, hazle caso a Jaime, a Fabián. Sí, el lunes 23 creo que estén. Vayan a comprar regalos, muchachos. Tienen gente que darle su alegría también. Pero podemos estar acá, dice Fabián. Los dos, levanten la mano lo que quieren que estemos. Tres dicen que sí. Yo no he votado todavía. Dice Elizabeth, el mejor regalo para las Navidades es que el programa salga al aire previo a la Navidad y previo al Año Nuevo. Qué simpático. Sí, pues Carlito, de todas maneras hasta fin de año. Janet Fría dice, aclaración, recuerden, es Navidad, Pascua en abril o junio, la del conejito es Pascua. Bueno, Janet, nos ha aclarado, la vamos a traer aquí para que reemplace al profesor Bandera, que nos aclare todo. Obvio que queremos, están diciendo, vamos a hacer la encuesta la próxima semana. De todas maneras, muchachos, con la misma tristeza probablemente que algunos de ustedes se quedan cuando nosotros comenzamos a levantar nuestras manos y a decir adiós, nos vamos nosotros también, con algún grado de tristeza. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, como siempre, en este mismo horario, a las 22 horas. ¿Con qué? Con un nuevo episodio de La Noche de los Ojos Negros. Hasta el lunes, que les vaya muy bien. Feliz semana, muchachos, y gracias por vuestra sintonía. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, locución y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido y postproducción, Jaime Lorrieta. Producción y dirección, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.